Pirulino, pirulín, pirulino, pirulino, pirulino, pirilón, pirulín, pimpón, pirulín, pimpón. La única camisa y el único pantalón. Pirulín, pimpón, pirulín, pimpón. La única camisa y el único pantalón. Pirulino, pirulino, pirulín, pirulino, pirulino, pirulino, pirilón, pirulín, pimpón, pirulín, pimpón. La única camisa y el único pantalón. Pirulín, pimpón, pirulín, pimpón. La única camisa y el único pantalón.